Burger queers. I was walking down the street drinking my black tea boba, and this bitch, oh no, no, no, no, no, no, no. This bitch had the nerve, the audacity to touch my motherfucking hair. Do not touch my hair. No, no, no, no, no, no, no, no. Okay? Bienvenidos al sexto programa de Burger Queers. Hoy hablaremos de street food. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. En resistencia. Y esto fue Watermelon Sugar de Harry Styles, que también es una gran personalidad y también tiene como estos tintes, guiños, queers en la forma de vestirse. Y aparte de eso, es un copión porque se ve inmediatamente que idolatra a Juan Gabriel. Pero es genial. Amo también a Harry Styles. La verdad, a mí ni me gustaba. O sea, One Direction ni siquiera lo tenía en el mapa. O sea, creo que nunca había escuchado una canción de One Direction. O si la había escuchado, no la había reconocido. Pero cuando empecé a ver la estética de Harry Styles, dije, ok, I'm in. Definitivamente. Y también lo puedo dejar estar in. If you know what I mean. Tiene un video con Phoebe Waller-Bridge. La de Fleabag, que está bien vergas, güey. Se llama Adore You, el video, güey. Bueno, la canción. Está bien vergas. Me gusta que ya se haya quitado ese estigma de boy band y ahora sea como el queer que todos necesitamos. Exactamente. Es el hombre straight queer que todos necesitamos. Definitivamente. Bueno, hasta ahorita sigue siendo straight, ¿no? O sea, sigue él presentándose como straight, entonces presentémoslo como straight. Bueno, y pues hoy vamos a hablar acerca del street food del mundo, de algunas cosas, platillos que hemos probado que nos interesan y que también tienen una buena relación con la música que vamos a estar poniendo. Pero antes de eso, pues empezamos con nuestra amada y gustadísima sección, sobre todo la más favorita de David Mendoza, nuestro productor, que como siempre está aquí al pie del cañón, escuchándonos y tratando de editarnos lo mejor que se puede, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar nuestra clásica cortinilla de Piedras Varias. Viandas varias. Claro que sí, Alina. Claro que yes. Y después de eso, claro que yes. Yo sé, estamos muy cansados. Hay que decirle y confesar al público que estamos muy cansados, pero que seguimos también nosotros al pie del cañón y tratando de... Pero aquí tienen a sus gatas aquí. Haciendo nuevamente aquí su programa, ¿verdad? no importa a nuestros tres radioescuchas. O sea, yo no le puedo fallar a Beto, güey, ¿sabes? Yo tampoco, o sea, le puedo fallar a Beto. Ahí me está esperando que cada jueves ocurra y pues aquí tiene a su gata, ¿no? Haciendo. Aquí me haciendo tienes, este... aquí me tienes. La gata de resistencia. La gata bajo la lluvia. Oye, resistencia, ¿qué descubriste esta semana? Ah, bueno, pues hoy, de hecho, hoy descubrí, que ya lo llevo esperando porque yo soy fiel seguidora de este gran hombre que se llama Mahmoud, que es mi italiano favorito de todo el mundo, mi italiano árabe favorito de todo el mundo. Y hoy acaba de sacar una nueva canción que se llama Zero, Zero, que es el soundtrack de una serie que seguramente no estará aquí, pero que es una serie que acaba de sacar Netflix, que está ambientada en Milán. Y pues Mahmoud es de Milán, así que pues por eso esta canción, escúchenla y nos cuenta Beto y los demás qué tal, qué les parece. Non è più il caso di lasciare stare, fa come ti pare, da sopra un altare non mi giudicare, se corro nudo sotto un temporale, meglio stare soli sotto questa pioggia, fluo quando cadi, se ti dico cosa penso poi tu rimani, forse sono bravo più a nascondere, soffio la polvere, via da questi anni strani passati a rincorrere, ognuno ha le sue muse, con te non ho scuse, parole confuse, disegno meduse, allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me, su di me. Quello che senti puoi lasciarlo cadere su di me, su di me, su di me. Quello che posso fare, provare a non mentire. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte. Il buio è un cane che non morde. Prometto di essere più forte, perché per me sei tutto anche se in questo mondo siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, per me sei tutto anche se siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Non ne parliamo più. Ho fatto un po' di ordine nel caos e resti solamente tu. Bisogna attraversare strade assai pericolose per arrivare al senso delle cose. Tutto già scritto, il futuro è in affitto, l'amore è un conflitto, fissiamo il soffitto. E allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me, su di me. Queste cazzate puoi lasciarle cadere su di me, su di me, su di me. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte. Il buio è un cane che non morde. Prometto di essere più forte, perché per me sei tutto anche se in questo mondo siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Per me sei tutto anche se siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Per me sei tutto anche se siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Nulla è zero, se lo paragoni al cielo, dimmi che anche tu lo sai, dimmi che anche tu lo sai. Nulla è zero, se lo paragoni al cielo, dimmi che anche tu lo sai, dimmi che anche tu lo sai. Burger Queers in resistenza. Thank you. guys, I'm a scary guy. Margaret, won't you get yourself a new facelift? I'm tired, I've been looking your way, and your face has gone through some changes. All good though, pity don't care if you lose your features. Come on, kid. Chronic, you sick fuck, the fat enough creature. Only on Sunday, gather the feast Sundays. Clock in the time, people go weak at the knee. The freak at the car, wait in line for about an hour just to shoot up a skirt and take a photo. Let's go, power. See my house, yeah, it's made of fucking cake. The walls, the floors, the halls, I've even got a leg. Yeah, black evil, it's off of the mind. Thinking I'm out of the light, children, I tell that they're shy. Catching you being on a chime, being that fat is a crime. Oh well, there goes your skin stretching all over your thigh. First you gon' tell me I lied, then you'll go home and you'll cry. Eat a tub of whatever suits you and then call me to die. Y esto fue Crunk de Sat Night Dynamite. Este fue mi descubrimiento de la semana. Y este grupo es igual, es un dueto de electrónica, es de Glastonbury. Y me gustó porque justo mezclan mucho como este Britpop, pero al mismo tiempo como este esta onda medio synthpop, ¿no? Entonces, pues está cagada. La escuché de hecho en TikTok, porque ahora TikTok es como nuestra, donde descubrimos más música que nada, ¿no? Es nuestro dealer de música. Ajá, y justo sobre, o sea, aparte cuando estaba pensando como en el street food, también me acordé de ellos porque me he dado cuenta de que no hay lugares buenos para comer fish and chips aquí en México. ¿Has probado buenos fish and chips? Sí, probé unos en un bar, pero a lo mejor ya estaba muy peda y por eso me parecieron que eran buenos. Pero en realidad, o sea, la verdad, yo no creo que la gastronomía inglesa o sajona tenga como mucho que ofrecer. O sea, su platillo principal son los fish and chips. Y los probé en Inglaterra y la verdad es que son totalmente X. O sea, es como... A lo mejor nuestro pescadito. Totalmente. Nuestro pescadito rebozado no tiene igual, no tiene par. Es claro. Lo mejor que existe en el mundo. Pero bueno, pues ahora sí, vamos a presentarles una canción que va a introducir nuestro plato fuerte, platos mamados. Ya Tonatiuh ya está tan cansado que ya no me sigue mi idea de... Platos mamados, platos tan fuertes. Lo mejor de los mundos. Gracias, Tonatiuh. Me sentía muy sola. Sin nada, sin ellas. Muy bien, pues bueno, vamos ya a empezar con nuestros platos fuertes, pero antes de eso, para introducir parte de un descubrimiento que tuve esta semana también y comida internacional, nos vamos a ir con esta canción que también, adivinen qué, escucharon muy bien, lo conocimos en TikTok y seguramente ustedes ya la han escuchado hasta el cansancio, pero nunca la han escuchado completo, así que vámonos con esta rola. Now, en Resistencia. Y esto fue Tokio. No voy a pronunciar el nombre del artista porque la verdad creo que lo pronunciaría mal y todos los capítulos he pronunciado mal los nombres de los artistas, así que no será la ocasión en la que lo repita. Pero esta canción la pusimos, una, porque somos muy fans de TikTok, y dos, porque quiero contarles acerca de mi descubrimiento de esta semana, que es una serie de anime deliciosa, deliciosa en todo el sentido de la palabra, porque se llama Food Wars. Y es acerca de un joven cocinero, un joven chef que quiere ser el mejor, como siempre en todas las cosas que hablan de anime, que siempre quiere ser el mejor en su área, en lo que sea. Y entonces se mete a una escuela y en la escuela hacen como estos encuentros culinarios en donde pelean por quién hace el mejor platillo. Pero mientras tanto, mientras lo van haciendo, te van contando, te van describiendo lo que se siente comer eso. Y lo hacen como en analogía con un orgasmo, ¿no? Entonces ya sabes cómo es el anime, en donde las morras así se ven así como de ¡ah! Y entonces son así como que se ve como la comida así, las estremece en todo su cuerpo, ¿no? Y parece que están sintiendo así el mejor orgasmo. Pero no nada más las chicas, también los hombres, también hombres gordos, hombres viejos, hombres jóvenes, hombres mamados, hombres de todo tipo, o sea, todo el mundo se orgasmea al probar cierto las comidas de las batallas culinarias, ¿no? Y entonces te explican como ciertos fenómenos que ocurren, ¿no? O sea, por ejemplo, así como de, oh, el arroz se mojó con el aceite del pollo y por lo tanto hace que esta combinación dé un proceso de umami en el paladar y entonces hace que me haga sentir como en la primavera. O sea, es así una cosa como si estuvieras leyendo una reseña gastronómica, pero mientras lo hablan y mientras se echan un orgasmo, ¿no? Eso es como... Amiga, estás viendo hentai. Más chidas. Sí, estoy viendo soft hentai. Estoy viendo soft hentai, pero con comida, lo cual es increíble. Y aparte de eso, pues tocan muchos temas acerca de la cocina tradicional. Ciertas cocinas, por ejemplo, francesas, también hablan de eso. Y cocina de la calle, ¿no? Hay un capítulo, ya llevo como 20 capítulos, porque los vi obviamente todo el domingo y duran 20 minutos nada más, en donde hablan de una comida muy interesante que es el karage, que pues esta comida es como típica de las comidas que comen ellos entre sus trabajos o como cuando están en transición, ¿no? O sea, cuando están como yendo de un lugar al otro, lo piden y cuando llegan al lugar donde están, pues se lo comen. Entonces tiene que tener cierta forma de envolverse para que aguante. Pero dentro del capítulo lo que hacen es que inventan una forma para ir comiendo. O sea, y literal, creo que mucho de la cosa que sucede en street food es que no está como ese concepto tan aceptado que tenemos nosotros, que es el ir comiendo, ¿no? Entonces, dentro de este capítulo, pues se inventan un karage para ir comiendo y lo hacen de una manera muy entretenida. Y además te hablan acerca como de estos procesos de innovación por los que pasa la comida, ¿no? Y por los que pasa también las personas que son restauranteras o los que pasan los chefs para poder entregar una mejor experiencia al consumidor, lo cual es algo bastante interesante. ¿Tú qué opinas, Tonal? Pues sí, el street food de Asia en general es como bien extraño, ¿no? Es como, o sea, normalmente creemos aquí el street food es como todo frito y rápido. Y allá no, allá sí tiene todo un proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, no en Japón, pero en toda la parte de Tailandia, ¿no? Vietnam. O sea, bueno, la comida Thai en general pues tiene como estas preparaciones como hiper complicadas, con miles de woks, ¿no? Con miles de ingredientes, ¿no? Y son así siempre como estas comidas como muy ostentosas, grandes, ¿no? Muy, sí, grasosas y todo, pero súper ricas. Yo, y hablando de comidas grasosas, una de mis favoritos en street food es el poutín. El poutín, que es este plato típico de Canadá. Creo que es de sus pocas comidas típicas. Canadá casi no tiene, a diferencia de Estados Unidos, que sí tiene un chingo de comida y tiene como muchísima gastronomía. Canadá no tanta. La verdad es que son muy, muy pocos los platillos que se tienen allá. Y el poutín, la verdad es que es algo delicioso. Son papas, son papas fritas, como papas a la francesa, que tienen un gravy. El gravy es delicioso. No, es un proceso aparte riquísimo. Se dejan quemar, luego se desglasan con un poco de, a veces de vino, con caldo de res, ¿no? Con bla, bla, bla, y pues se deja espesar, ¿no? Y le ponen esta salsa que es imposible de pronunciar, la Worcestershire. No sé cómo verga se llama. Worcestershire. Nosotros le llamamos salsa inglesa, la verdad. Y bueno, la verdad es que cuando estuve viviendo en Toronto, era fan, pero fan del poutine. Lo comía, no les miento, pero un día sí y un día no. Porque es una comida que te llena rápido. Hay lugares increíbles. Me acuerdo yo que en Queens Avenue había un sitio especializado, o sea, era un restaurancito que solo vendía poutine, ¿no? Y le agregaban cosas así cada día, o sea, más cerdas, ¿no? O sea, ya era poutine, pero además le agregaban como costillas a barbecue, ¿no? Y era así, pollo frito, que saben que me mama el pollo frito. La comida favorita. Más grasosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es una de mis comidas favoritas. Y justo uno de mis canadienses favoritos, que también está delicioso, es Drake. Y les voy a poner esta canción de Drake. Look, I just flipped the switch. Flip, flip. I don't know nobody else that's doing this. Body start to drop, ay, hit the floor. Now they wanna know me since I hit the top. Ay, this a rolling, not a stop. Watch. Don't ever stop. This the flow that got the block hot. Got super hot. Ay, give me my respect. Give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me cause I'm gone. Out of there, I'm gone. How I go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack. Ay, serving up a pack. Pulling gimmicks cause they scared of rap. Ay. Funny how they shook, ayy, got them shook. Pulling back the curtain by myself, take a look, ayy. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark. I'm a wig splitter, I'm a tall figure. I'm a unforgiving wild dog. Something wrong with him, got them all bitter. I'm a bill printer, I'm a grave digger. Yeah, I am what I am. I don't have no time for no misunderstandings again. This a rolling, not a stop. Watch, don't ever stop. Took the business and ran it for me. I let Ollie take the aisle, told him brand it for me. I get 2 million a pop and that stand it for me. Like I went blind, dog, you gotta hand it to me. Gotta give me that, dog. Prayed, then I prayed again, amen, Lord. Had a moment, but it came and went. They don't love you no more. Y'all don't wanna play with him, no. There'll be morning, you like 8 a.m. Pinky ring till I get a wedding ring. Whoa, yeah. Love my brothers, cut them in on anything. Peace, nice. And you know it's King Slime, Drizzy Dan. Whoa, yeah. She just said I'm bae, I hit the thizzle dance. Matt Drake. Either hand is the upper hand. Whoa, yeah. Got a bubba on my other hand. Whoa, yeah. Ain't no 100 bands. No. Palace look like Buckingham. Bill so big, I call him Williams for real. Reasons to go crazy, got a trillion for real. They been trying me, but I'm resilient for real. I can't go in public like civilian for real. And I hardly take offense. Money for revenge, man, that's hardly an expense. I'll hammer checks off of all of my events. I like all the profit, man, I hardly do percents. I don't do that shit. A big part of me resents that I knew from when I started in it. They see what I got and man, it's hard to be content. Got going on, I gotta represent. Hey. This a rolling, not a stop. Watch, don't ever stop. This the flow that got the block hot. got super hot. Interrumpimos este programa para decir que todo lo que acaba de mencionar respecto al Putin Tonatiuh es una mentira. Es horrible. Es el peor platillo que he probado en mi vida y preferiría no comerlo, no haberlo comido en mi vida. Es muy... Bueno, a mí no me gustó, la verdad. O sea, se me hizo así como demasiado asqueroso, güey. O sea, es que es como demasiado en un solo plato. O sea, prefiero echárselo a mi taco que comer putín. Porque aparte las papas están aguadas, o sea... No, te voy a permitir que difames al putín. El putín tiene... eres tú. Por el... Yo soy el putín. Y te voy a decir por qué. Porque, mira, por el exterior está crujiente, dorado, delicioso. Pero al centro está suavecito, donde ya el gravy, donde ya el gravy así sazonó rico y así, es exactamente lo mismo, güey. Es delicioso porque tiene varias texturas y además tiene estos cheese curds, que son estos cubitos de queso que no existen en ningún otro lugar más que en Canadá y que es tipo un mozzarella o si lo quieren ver como un queso Oaxaca, ¿no? Pero delicioso, güey. Entonces se derrite con el mismo calor del gravy. No le hagan caso a Lina, interrumpió. Interrumpió a lo tonto nada más porque no sabe de la vida. Ella no sabe de la vida, no ha nacido porque no ha probado bien el putín. Pues a lo mejor me tocaron malos putines, pero no sé, o sea, la verdad lo dudo porque comí como 5 veces putín en diferentes lugares de Canadá y todos fueron malos, todos fueron una mala experiencia, pero bueno, digamos que hay paladares más finos que otros, ¿no? Y en este caso... El mío, por ejemplo, que sí aprende putín. A Tonatiuh no le tocó un paladar fino. Entonces, ya lo disculparán. Pero qué tal el culo. Ah, bueno, ese es catador. Aparte tú también, catador. Ahí sí no te discuto. Ahí sí no te voy a decir que no. Vamos a abrir catas de culo. Vamos a empezar a hacer experiencias que van a tratar acerca de catas de culo. Y vamos a empezar con el putín de Tonatiuh. Muy bien, amigos. Delicioso. Como siempre, lo recomiendo ampliamente. Exacto. Como siempre, no podría faltar las risas, las autorrisas, ¿no? Entonces, en este programa no los íbamos a dejar con las ganas. Y vamos a pasarnos a una comida un poco más deliciosa. Bueno, más bien, una comida que en verdad es deliciosa, que es el doner kebab. Ustedes seguramente han probado el doner kebab, que es esta comida árabe en donde pues se parece mucho a nuestro trompo, al pastor, pero esto está hecho de, pues, de ternera, ¿no? También se hace de pollo, se hace de cordero, ¿no? Y pues luego se come con pampita y con un delicioso, ese sí, delicioso aderezo de yogur, ¿no? O de una el tzatziki. El tzatziki. Exactamente, y bueno, yo les quiero contar que aquí en México se pueden comer buenos doner kebabs. En Don Kebab, la verdad yo he probado los de Don Kebab y son bastante cumplidores, son muy buenos. No son una comida de street food en México, o sea, no es como que podamos ir y encontrar un carrito de doner kebabs en cualquier esquina, o sea, ni siquiera en la Condesa, ni siquiera en lugares donde hay como una oferta cultural un poco más grande, pero... En España, por ejemplo, que tienen una fuerte cultura árabe y una fuerte, pues, población de estos países árabes, sí podemos encontrarlos y sí es posible ir a un puestecito y comprar tu doner kebab e irte comiendo hacia donde tú quieras, ¿no? Que eso es donde lo probé yo y donde realmente me pareció exquisito. Y pues con base en lo que acabo de decir, Tonatiuh, por favor, ¿puedes emitir alguna opinión respecto al doner kebab? Sabe de la verga, no, no es cierto, la verdad es que sí me gusta mucho. Yo no soy tan fan de Don Kebab, pero sí de Juanjo's Kebab. Esos están buenos, ¿eh? Prueben Juanjo's Kebab. Está muy bien, creo que ahora como que en esta pandemia como creo que nos ha, que vamos a hablar un poco más al respecto más adelantito, pero nos ha permitido ir probando otro tipo de street food que en otra ocasión, o sea, digamos en el contexto de la noche, no tenemos tan amplia diversidad de comida internacional, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, aquí nos encuentran las arepas, ¿no? Y las arepas, la verdad es que son deliciosas y... pues, o sea, a mí me gustan mucho porque son como, yo creo que, o sea, bueno, dentro de mi mente hipersexualizada todo el tiempo, es como si una gordita así se hubiera agarrado borracho a un English muffin, ¿no? Y así hubiera nacido la arepa, porque tienen métodos de cocción muy similares el English muffin y la arepa, ¿no? Se cuecen en sartén, pero en realidad es como un tipo pan, pero al mismo tiempo está hecho con harina de maíz precocida, que es la famosa PAM. Y hay esta discusión entre si fue Venezuela o Colombia quienes inventaron la arepa, ¿no? Y la verdad es que a mí, o sea, la favorita obviamente es la reina pepiada, que es esta arepa, que les digo, es crujiente por fuera también, suavecita por dentro, y tiene esta característica como panosa, esta textura como de pan, y el relleno es pollo con aguacate y mayonesa, uf, una delicia. Y la verdad es que a mí me gustan más las versiones que tienen en Colombia que en Venezuela, y precisamente por eso les traigo una canción sobre un grupo también colombiano que se llaman los Meridian Brothers. ¿Por qué? Porque son de Mérida, Colombia. Muy bien, escuchémoslo y después nos vamos a ir con otra canción directito al corazón de México y el norte de México. Burger Queers en Resistencia. Thank you. no es para la banda. Esto termina mañana. Llegó el fin de semana, tengo sed de la mala. Un guas para la banda, esto termina mañana. Andamos todos en la Suburban, agarramos fiesta y pisteadera. Bien a gusto viviendo la rumba, a todo lo que da con flow mexa. Andamos todos en la Suburban, agarrando fiesta y pisteadera. Bien a gusto viviendo la rumba, a todo lo que da con flow mexa. Como Chalino, flow de capo, flow de padrino. Puro mexatón, pisteamos de lo fino. Una de Don Julio que sea cristalino. Loco, súbela a la troca que la banda ya vino. Oa, de Michoacán para Sinaloa. Esta mota me la trajo mi compa de Navojoa. Pura cocoa de la que crece mi tierra. Hay que fumar lo que nos regala la sierra. Llegó el fin de semana y yo con lana. Me veo con los compas y no llego hasta mañana. Que toque la banda que hoy ando norteño. Y que a mucho tequila y muy poco sueño. Mucho aguardiente, que esto está caliente. Esto es México querido, donde no falte el ambiente. Que siga la loquera pa' pistear hasta la muerte. Con Don Valentín pa' terminar con Don Vicente. Andamos todos en la Suburban, agarramos fiesta y pisteadera. Bien a gusto viviendo la rumba, a todo lo que da con flow mexa. Andamos todos en la Suburban, agarrando fiesta y pisteadera. Bien a gusto viviendo la rumba, a todo lo que da con flow mexa. Siente el ritmo. Andamos de parrando CDMX a Monterrey. Todo el fin de semana en la fiesta otro nivel. Mexetón es lo que suena y cuando suena dicen que sigo siendo el rey. Así que hoy yo me escapo de lo que era. Hago lo que quiera a la hora que yo quiera. En una mano una botella y en la otra la más buena. Hoy me siento ya Daniel Guzmán lo era. Señoritas, I'm sorry. Y yo don't worry. Me gusta la pachanga, ya los compi los corri. Ando soltero, me gusta lo bueno. Ando en automático y acá no los veo. Con las copas de arriba, la clica pa' encima. Y yo mareo con el efecto del alcohol. Si saben cómo hacer pa' que me invitan. Y yo mareo con el efecto del alcohol. Llegó el fin de semana, tengo sed de la mala. Un guas para la banda, esto termina mañana. Andamos todos en la Suburban, agarramos fiesta y pisteadera. Bien a gusto viviendo la rumba, a todo lo que da con flow mexa. Andamos todos en la Suburban, agarrando fiesta y pisteadera. Bien a gusto viviendo la rumba, a todo lo que da con flow mexa. Los papi. Michael G. Es el agua nomás. M mala fe, chino el gorila. DJ Ashley, DJ Esther, Ucielito Mix. Ucielito Mix. Daniel Martínez, es el DM. Este es el Flow Mexa. Y bueno, de Colombia al norte de México con esta canción, la Suburban de Ucielito Mix. Seguro la han escuchado y si no han escuchado algo de Ucielito Mix, o sea, Ucielito, ¿eh? Ya estoy mal, amigos, ya estoy mal. Ya, güey, déjeme descansar tantito. Bueno, después de irnos de Colombia, regresamos al norte de México para hablar del street food norteño, que es así, es un tesoro nacional, ¿no? El street food. Yo quiero hablar de los dogos sonorenses, que definitivamente son algo que ya debe de importarse. O sea, ya tiene que llegar a la Ciudad de México e inundar todas las calles, porque realmente son, pues son hot dogs muy bien hechos, tienen un pan muy específico, ¿no? Muy rico, más acolchonadito, ¿no? Y aparte de eso tienen miles de cosas. Es como un taco, uno de esos tacos de bistec que le echas un chingo de cosas, ¿no? O sea, que le echas papas, le echas queso, le echas tocino, le echas champiñones, o sea, le echas todo lo que tú quieras y son súper... Frijoles. Frijoles. De una base los dogos. O sea, es que por eso el pan tiene que ser como súper... O sea, es que no quiero decir como no quiero insultar al brioche, pero es casi un brioche. O sea, porque es como eso, ¿sabes? No, pero... a nada. El brioche sí me lamentaría diciendo así, poniéndolo allí con frijoles y una salchicha. Son deliciosos, güey, y tienen todo. Y hay unos que, güey, el otro día probé uno que le llaman el embarazado. Es increíble porque es una salchicha de parrilla, o sea, de esas grandes gordas rojas. Estoy hablando del dogo todavía, amigos. Como te gustan. Pero lo mejor, güey, lo mejor es que está embarazada esa salchicha. ¿Y de qué crees que está rellena, güey? De otra salchicha. Está increíble, pero esta es salchicha de pavo o una Frankfurt, también a veces le ponen, y esa salchicha también está rellena de queso. Man, es la así, obscena, güey, obscena, ¿no? Es muy yo la verdad es que no le hubiera llamado embarazado, yo lo hubiera llamado un dos romano. A ese lado le hubiera llamado un dos romano. No solo eso, no, pero... de queerse en el norte para tener esa apertura, literal, porque, ¿qué? O sea, imagínate el tamaño de la apertura que tendrían que tener, claro, para poderle, claro, para que pudieran tener esa salchicha embarazada en su, no, adentro, claro, de su concepción gastronómica, if you know what. Pero es lo más delicioso del mundo. Aparte, pues sí, todavía le siguen echando 20,000 mamás, y tienen estas, o sea, lo interesante son las salsas también a veces, ¿no? Que tienen, por ejemplo, esas mezclas de pepino con soya, pero también de mayonesa con habanero, ¿no? Que bueno, esa no es pepino. La salsa con chipotle, que es deliciosa. También. Sí, y pepinillos y 20,000 mamadas más, ¿no? Entonces está delicioso. Es muy rico. Y ahora, cuéntanos del street food de justamente del norte, un poco más al respecto. Creo yo que, como bien decías hace ratito, como que sí, efectivamente la pandemia vino a cambiar como la manera en que comemos street food. Y pues hoy ya tenemos como más alcance gracias a las aplicaciones, así como lo hemos dicho, ¿no? No la habíamos comiendo ahora Uber Eats, ¿no?, todo el tiempo. Y un día Aline y yo estábamos como pedísimos en mi depa. Nosotros, y estábamos, claro, ¿no? No, no es cierto. Estábamos en un retiro espiritual que realizamos los días viernes aquí en mi hogar, ¿no? Y para vibrar alto, justo. Y entonces, siempre que estamos como en este retiro espiritual cada viernes, pedimos como distintas cosas ya como a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y están estas pequeños sliders que se llaman, bueno, son de este restaurante en Lerma, que se llama Mr. Blancos. Delicia. Y, güey, qué deliciosas estaban esas pinches hamburguesitas, ¿no? Chiquitas. Pero no son estas hamburguesas. Claro, son sliders, o sea, no, ni siquiera se podían llamar hamburguesas, son sliders y no tienen este bollo Bimbo que estamos acostumbrados a comer afuera del antro, ¿no? No, no, no, o sea, sí tienen un pan muy bien hecho, su cebolla bien caramelizada, ¿no? Y solo la carne, ¿no? Eso es todo lo que tienen. Te acabas como 6 y aparte las papas no son papas a la francesa, sino son como estos... Ajá, como hash browns, justo, ¿no? Estas croquetitas. Y... como que me he dado cuenta de que hay mucha comida que hemos estado comiendo ahora en el centro de México, pero la realidad es que viene un poco más de Tijuana por su colindancia con San Diego, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que ahora estamos probando en street food vienen de allá. Y algo que deberíamos probar también es... pues el vampiro de al vampiro gay, que es esta canción que hizo el muerto de Tijuana. Güey, el muerto de Tijuana es un viejito, güey. Yo no sé cuántos años debe tener, tiene como 80, yo creo. Todavía vive. Y no sé siquiera si está vivo todavía, la verdad. Perdónenme si no, pero porque lo voy a trashear. Pero, güey, se pinta como Kiss, pero la realidad es que parece draga. Es un güey queer, viejito, que vendía sus discos como en el centro de Tijuana. Era medio indigente, creo. Güey, era la cosa más horrible del mundo, güey. Horrible del mundo. Pero el güey hace música bien cagada, o hacía, no sé, les digo, no sé si esté muerto. Pero la gente está muy cagada y me gustaría que escucharan El Vampiro Gay.

Seguramente van a encontrar cosas más divertidas que eso. Entonces, escúchenlo. Es un güey de California y tiene una estética bien rara. Es como entre niño y un güey super nerd que se ve que se la pasa en su cuarto haciendo música. La verdad está bastante interesante y la propuesta que tiene también es muy buena. Y bueno, pues ya estamos así en la recta final. Tonatiu, se nos fue muy rápido. Ay, qué bueno, estoy bien cansada, no es cierto. Ay, mana. Jamás podría hacer esto a Beto, jamás, nunca. ¿Por qué? Imagínate. Porque aquí tiene su mata. Beto está llorando en este momento, está llorando. Una, porque no lo hemos invitado al show, hay que invitarlo un día. Y dos, porque está triste de que tú estás cansado, entonces no le digas eso. Beto, son los papás, no es Tonatiuh, son los papás. No te preocupes. Así es. Y bueno, pues queremos invitarlos, como siempre, en cada una de nuestras despedidas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí me pueden encontrar como La Chica Foodie. Seguramente estaré posteando muchas cosas acerca de Food Wars, porque es así, esta serie me está volando la cabeza. Y más cosas acerca de nueva música y más comida. Y sobre todo comida street food, porque es lo que hemos estado tragando últimamente en la pandemia, y está padre porque estamos descubriendo como esas posibilidades más allá de los tacos y los hot dogs afuera de un antro que no tienen sabor porque ya estamos suficientemente pedos como para que todo nos quepa en la boca. No, sí, no, pedo, te cabe más. ¿De qué estás hablando? Definitivamente, resbala más. Te abre a otros sabores, ¿no? Está padre. A mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram también como Tonatiuh Gareda. Yo la verdad es que no voy a subir nada porque nuevamente estoy muy cansado, pero seguramente en algún momento de la siguiente semana ya. Ahora sí, sí voy a cumplir mi maquillaje de elote. Ya lo estoy visto. Estamos esperando ese maquillaje de elote. Pero bueno, síganos. Y bueno, nos vamos a despedir con esta canción que es de un artista que viene de una de las ciudades donde hay más street food y diversidad en la comida callejera, que es Nueva York, y que aparte es queer y es un gran artista, hace cosas increíbles, vean sus videos, vean todo lo que hace y escúchenlo. Se llama Sion y nos vamos a despedir con esta canción que se llama Earthquake. Hasta luego y hasta la próxima. Búsquenlo porque también está delicioso, ¿eh? Hasta la próxima. Además. We'll be right back. resistencia.